Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otra edición del programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, soy integrante del equipo El Observador y de Otra Guatemala Ya, y por supuesto de Radio Urbana. Y en esta noche me acompaña Domingo Hernández Xicoy. Domingo Hernández es un histórico líder de las luchas campesinas e indígenas en Guatemala, es uno de los fundadores del CUC, también integrante de la Junta Coordinadora de la Asociación Maya Huayquil-Quej y de muchas organizaciones sociales y de una larga lucha histórica. Incluso ha participado dentro de las luchas de los pueblos indígenas en la región latinoamericana. Así que, Domingo, bienvenido a Radio Urbana, es un placer tenerte. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, muchas gracias, gracias a los oyentes de estos programas donde se abordan la realidad de nuestro país. Y yo creo que gracias, Carmen, por invitar, por estar aquí con ustedes y compartir con nuestros oyentes, ¿verdad?, de lo que nuestras preocupaciones en nuestro país. Domingo, quisimos invitarte especialmente porque estamos acercándonos a una fecha significativa para los pueblos originarios en el mundo, el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Quisiera que nos recordaras un poco qué conmemora este día y en especial cuál ha sido la situación de los pueblos indígenas en Guatemala y una reflexión en el mundo en general. Bueno, como todo se sabe, ¿verdad? Los pueblos indígenas desde hace 500 años han estado marginados de todo proceso económico, desarrollo, intelectual, educación, salud. Prácticamente desde hace 500 años a nuestros pueblos los vieron nada más como trabajadores, los vieron nada más como rezadores, como los que saquen las imágenes en procesión, los que velan, cuidan las iglesias, los que preparan la comida para el pastor o para el cura. Esta parte este espacio que nos dieron desde la colonia, pero también durante esta colonia también encontramos en la historia de resistencia de nuestros pueblos, de hombres y mujeres, no solo de Guatemala, sino de toda la región y de todo el continente. Pero lo que nos quisiéramos destacar aquí es lo que ha pasado con la región o del territorio maya. Y el territorio maya nos referimos a Guatemala, al sur de México, a Belice, a Honduras, parte de San Salvador, que eso era lo que abarcaba el territorio del Gran Mayap que le decíamos nosotros, o que le decimos nosotros. El Mayap es el verdadero nombre, porque ya el término maya prácticamente ya no nos dice nada. El Mayap, sino, en síntesis, es el pueblo del pensamiento en movimiento. Son dos palabras: May, el pensamiento; Ap, es movimiento, el pueblo del pensamiento en movimiento. Y consideramos que ese nombre es la que queda bien para nuestros pueblos, porque es un pueblo que aportó, que es un pueblo, fueron los primeros en aportar a la ciencia, a la investigación científica, a la interpretación del cosmos. En el 2012, que llegamos al Oxlahayoc-Bactún, que fueron los 5.400 años de uno de los calendarios largos de nuestro pueblo, a mí me llamó mucho la atención cuando le preguntaron a una científica de la NASA qué era para ella ese día y qué significaba los mayas para la científica. Ella dice con sus palabras: el pueblo maya es uno de los pueblos, de los primeros pueblos que habitan en el planeta Tierra, que desarrollaron la investigación científica. Esto a mí Qué interesante. me parecía muy, muy bien, ese reconocimiento. Esto en el caso de nuestro país a veces no es reconocido. Eso es importante decir, porque en otras partes, el Popol Vuh, el Chilam Balam, el Rabinal Achí y todos los libros que se lograron rescatar de nuestros pueblos, en muchas universidades de otros países industrializados, no digo mejores, pero que tienen mayor industria, mayor desarrollo científico, Nuestros libros son los libros para los estudiantes, ¿verdad? Yo en Francia, en París, en la Universidad de París, en la Universidad de España, en los Estados Unidos, incluso en la Universidad de Harvard, se estudia el Popol Vuh. Donde no se estudia el Popol Vuh, donde es no se conoce, estudia mucho sobre los pueblos indígenas, es en Guatemala. Entonces, y Domingo, creo que tú haces referencia a esto porque en Guatemala, la nación de Guatemala se construye basada en la explotación y el racismo hacia los pueblos indígenas, a lo que ya Severo Martínez nos hacía referencia, el indio como siervo colonial. Hablemos de esa situación, de ese racismo histórico y cómo eso trae una situación de exclusión en todos los niveles, económico, político, social, hacia los pueblos indígenas. El invasor que llegó a estas tierras y sus descendientes actualmente, ellos se basan en la acumulación de riqueza a través de la explotación de la madre tierra y de la explotación de los hijos y de las hijas de la madre tierra. Esta es la situación a la que nos encontramos actualmente, ¿verdad? Por eso este tema de la marginación, racismo hacia los pueblos indígenas sigue intacto. No ha cambiado el pensamiento, porque el pensamiento colonial que llegó a estas tierras se quedó para un buen tiempo. Y por eso los pueblos indígenas, la sociedad en general, los movimientos sociales comienzan a cuestionar estas estructuras coloniales. Por eso se habla de que el colonialismo pareciera que terminó formalmente, pero quedó en el pensamiento y en la práctica de una clase dominante en este país. Esa colonia la podemos ver en cosas concretas. Por ejemplo, el 2% de la población concentra el 60% de las tierras cultivables, en explotación todavía en las fincas, en bajos salarios, en pobreza y ahora en despojo de las nuevas formas de capital, minería, hidroeléctricas. ¿Cómo observas esta nueva edición de despojo que está sobre las tierras de pueblos originarios ahora por los megaproyectos? Sí, lo que pasa, como todos sabemos, que el capitalismo prácticamente está a un mayor auge, a un mayor desarrollo. Y el capitalismo, cuando decimos que se va desarrollando, es que se va desarrollando también el despojo a los territorios. Es decir, este es un sistema que se sustenta en agredir a todos los elementos vivos, podríamos decir, porque no solo es a hombres y mujeres, sino a las plantas, a los ríos, a la contaminación, a la tala de bosques, a toda una cuestión. Entonces, es un sistema que se sustenta en la acumulación de capital en muy poca gente. Es decir, yo me acuerdo en los años 80, cuando hablábamos de que en Guatemala habían 24 familias que tenían el poder. Hoy se habla de 10 familias más o menos. ¿Qué se hicieron las otras familias o más de la mitad de esa familia que tenía poder en Guatemala hace 30 años? No que se volvieron pobres, pero ya el poder que tienen ya no es suficiente como para decir que tienen el poder de mandar, de poner gobernantes y de imponer y crear leyes y todo, ¿verdad? Sino que se quedan marginados. Entonces, porque, es decir, la esencia del capitalismo ha sido eso, ¿verdad? Y vamos aquí con nuestro vecino México, ¿verdad? México, después del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, lo que ha significado para México son 40 millones de personas empobrecidas, a añadirle a los que ya existía antes del Tratado de Libre Comercio. Pero también tenemos ahí a un Carlos Slim, uno de los 10 millonarios más grandes del mundo, ¿verdad? Entonces uno explica y por eso uno cuestiona de que este sistema no podemos esperar de que sea alternativa para la humanidad, mucho menos para los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, encontramos esta situación y entonces, en este 9 de agosto, pues estamos prácticamente reivindicando de que los pueblos indígenas tenemos futuro, nos proponemos un futuro y de que ese desarrollo que traíamos en el momento de la invasión colonial, prácticamente quedó truncado ese desarrollo para los pueblos indígenas. Y a partir de ahí, hemos estado en resistencia y en los últimos años nos hemos planteado el tema de la reconstitución de los pueblos, la reconstitución de nuestros territorios. Es importante decir de que, el territorio que teníamos, nos despojaron de esto. ¿Y por qué nos despojaron? Porque el colonizador y ahora el oligarca guatemalteca quieren mantener en pocas manos estas grandes riquezas y privar a los pueblos indígenas y al pueblo en general sobre su relación con la madre tierra. Porque para ellos, tener nuestros recursos, nuestros bienes naturales, donde nosotros podamos convivir, donde nosotros podamos, que sirve para nuestro desarrollo, a ellos le tienen temor. Porque para ellos, que se desarrollen los pueblos es la pérdida de los privilegios que tiene esta clase dominante en este país. Y por eso ahora, lo que estamos hablando, es importante decir de que el año pasado, todos saben qué es lo que pasó, y entonces comienza una nueva situación para Guatemala. Mingo, qué interesante lo que estás planteando. Justo de estas formas de luchas y resistencias esperamos que nos lo plantees en el siguiente segmento. Vamos a un corte entonces ahora con David en los controles. Muchas gracias, David. Y entonces esperamos que ahora nos compartas Vivirás o Morirás Molimbó con Luis Enrique Mejía Godoy. Un abrazo, estamos aquí en Radio Urbana y volvemos a ¿Qué Ondas con Guate? De piñuela a la orilla del camino, lavada con la reseda, jabón de seda precolombino. Te veo surgir altivo con tu penacho de gloria, ataviado por la historia, mi querido Monimbó. Los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras supieron de tu bravura, de tu heroica resistencia. Chocó la espada invasora con la macana de piedra, y de esa chispa rebelde Nicaragua despertó. Vivirás, Monimbó, llama pura del pueblo. Oigo tu corazón, ataba al guerrillero donde el indio cayó. Floreció el granadillo para hacer la marimba que tocan los sones de liberación. Tremolaron las marimbas, todos los alcaravanes repitieron la consigna, empuñando la bandera rojinegra sandinista. Camilo Ortega Saavedra hacia la aurora marchó. Tu sangre pura, Camilo, va creciendo en las pitayas, en la risa de los niños de mi amada Nicaragua. Tu sangre pura, Camilo, llamarada en la montaña, derramó sobre mi patria su violenta floración. Vivirás, Monimbó, llama pura del pueblo. Oigo tu corazón, ataba al guerrillero donde el indio cayó. Floreció el granadillo para hacer la marimba que toca los sones de liberación. Milagrosas, hamacas maravillosas van brotando de sus dedos, pero en los días aciagos, en el fragor del combate, hizo bombas de mecate para la revolución. América está mirando tu coraje y tu hidalguía, tu corazón de obsidiana aterró a la tiranía. tanques ni batallones demolerán tu conciencia, tu milenaria presencia, mi querido Bolimbo. Vivirás, Bolimbo, llama pura del pueblo, hoy con tu corazón ataba al guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo, para hacer la marimba que tocan los sones de liberación. Vivirás, Bolimbo, llama pura del pueblo, oigo tu corazón, ataba al guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo, para hacer la marimba que tocan los sones de liberación. Vivirás, Bolimbo, llama pura del pueblo, oigo tu corazón. Estamos acá de nuevo en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña Domingo Hernández Xixcoy, dirigente y líder histórico del movimiento indígena en Guatemala e integrante de la coordinación Maya Huaquirquej. Domingo, tú hablabas de las resistencias históricas de los pueblos. Severo Martínez ya lo plantea como historiador de la colonia y en su libro Motines de Indios, él menciona que no hubo paz en la colonia. La dominación para los opresores españoles no fue pacífica y reporta mínimamente por cada mes un amotinamiento de los indios, los siervos coloniales formados en esta época. ¿Cómo ha sido esa resistencia histórica del pasado extendida durante toda la lucha guatemalteca hasta la actualidad? Pues en el cuando hablamos de la resistencia, yo pensaría hablar del territorio, de la resistencia en todo el territorio maya. Y hablaríamos de México, el sur de México, Belice, Honduras, Salvador y Guatemala, ¿verdad? Que es una, porque era un territorio grande, grande del pueblo maya en el momento de la invasión europea. Y este pueblo tenía varias cosas en común. Nuestros pueblos tenían elementos, cómo interpretar la naturaleza, cómo interpretar los cuatro puntos cardinales, cómo interpretar los cuatro colores del pueblo maya, cómo interpretar la relación y la reciprocidad con la madre tierra. Estos elementos nos unificaban a todos. Teníamos calendarios de 360 días, de 260 días y los Bactún de 400 años. Esto lo manejaban en todos. Se manejaba en todo el territorio del pueblo mayab y entonces se hacían ofrendas de manera permanente. Es decir, el pueblo maya estaba y ahora se está reconstituyéndose su relación con la madre tierra. Esa forma, esa práctica de reciprocidad, de reconocer que somos hijos de la madre tierra, de reconocer que nosotros somos los últimos en desarrollarnos sobre el planeta Tierra. Decir nosotros dependemos de los árboles, dependemos del aire, dependemos de los otros insectos que son nuestros antecesores. Y por eso nosotros decimos no dominamos a la Madre Tierra, no es nuestra propiedad. Lo que tenemos es una relación de armonía, de respeto con la Madre Tierra. En una ocasión, el presidente Evo Morales lo dijo en Naciones Unidas, la Madre Tierra no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de la Madre Tierra. Exactamente. Si nosotros no existiéramos, los humanos, probablemente la Madre Tierra estaría mucho más feliz. Eso es seguro. Somos casi un cáncer para el planeta Tierra. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues recuperar, reconstituir esos valores ancestrales de nuestros pueblos, para que en el futuro los pueblos podamos sentirnos, ponernos en el papel de la Madre Tierra. Cuando ahora se inventaron las sierras eléctricas para talar bosques en pocos tiempos, cuando vemos la cantidad de camiones que transitan por las carreteras llevando los mejores trozos, sí, esos árboles llevaría entre 40, 50, 100 años en desarrollarse. Cierto. Esto nos estaríamos pensando que estamos nosotros acabando con nuestra vida. Cuando vemos Exacto, los porque ríos, son los productores de oxígeno, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Cuando vemos los ríos, los caminos llenos de bolsas, producto del consumismo, que entonces uno dice, estamos acabando con la madre tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta resistencia de los pueblos indígenas no es una resistencia nada más frente que viene el extranjero a invadirnos, sino que es la resistencia para mantener el equilibrio, para mantener el futuro de la humanidad. Y cuando nosotros hablamos de resistencia y demanda, es importante aclarar que no es solo para nosotros, es para la humanidad, es para el pueblo del área urbana y el área rural. Nosotros les decimos a la gente del área urbana, el agua no viene del chorro. Exacto. Viene de las montañas. Las verduras no se siembran sobre pavimentos. Ni en el supermercado. Ni en el supermercado. En las verduras lo trabajan hombres y mujeres en el campo. Exacto. Si nosotros no cuidamos, no aportamos, no nos organizamos en la defensa del territorio, y cuando me refiero a territorio, no me refiero al área rural, sino al territorio integral de nuestro país. Mingo, aquí es importante que tú puedas profundizar. ¿Cuál es el significado integral del concepto territorio para los pueblos originarios? Pues nosotros, el significado integral es todo lo que existe en ese territorio. Lo que está arriba, lo que está, lo que miramos y lo que no miramos. Lo que está bajo la tierra también forma parte de ese territorio. Y esa es la que está hoy en amenaza, ¿verdad? Y ese es por eso de, pues nos organizamos, hacemos manifestaciones, hacemos marchas para defender a nuestra madre tierra. Y para mí es interesantísimo y es de reconocer la marcha de los 12 días del mes de abril. La Gran Marcha por el Agua. La Gran Marcha por el Agua. Impulsada por la Asamblea Social y Popular y por muchos pueblos de Guatemala. Por muchos pueblos, exactamente. Que salió de la ciudad de Tecumán y que llegó a la capital. A mí me pareció muy interesante porque es la primera vez que hubo un alto nivel de sensibilización por parte de la población urbana. Es cierto. Esto a mí me parecía muy bien y esto hay que seguirlo trabajando, no quedar ahí. La marcha fue un espacio motivador, sensibilizador para la sociedad, pero esto se tiene que traducir más en organización, en presión, en respeto, en creación de leyes que realmente se aplique y que sea realmente desarrollado por la defensa de la madre tierra. Por eso en el sur creo que han avanzado en una idea y que nosotros compartimos. Es el tema de que la madre tierra es sujeto de derecho. Exacto. Esta, nosotros también lo consideramos. Lo dicen los del sur, pero también lo dicen nuestras abuelas y nuestros abuelos. Ajá. Sí, porque nos dicen, no maltrates a la tierra, no maltrates a los árboles, no maltrates a los insectos. Todos tienen vida. Si los empiezas a maltratar, comienza el desequilibrio en la relación, se rompe la ruptura de conexión y de complementación entre nosotros y los demás elementos de la madre tierra. Entonces esto a mí me parecería muy interesante. Entonces, esta resistencia de los pueblos que viene desde hace 500 años, como digo, no se reduce nada más a la explotación bárbara que han venido ejerciendo esta clase dominante, sino en defender los otros elementos de la madre tierra. Y esto lo hemos venido trayendo de generación en generación. Generaciones tras generaciones han estado enfrentando. Anteriormente frente al colonialismo, ahora frente al capitalismo. Que nosotros lo hemos dicho públicamente en foros, en encuentros, de que para nosotros el capitalismo es el enemigo de la humanidad. Porque el capitalismo nos lleva a dividirnos. Nos lleva a la competencia, nos lleva al crimen y nos lleva a la cuestión de la marginación de otros, a la opresión de otros. Y vuelve mercancía todo. Y todo. Incluso hasta la misma cultura de los pueblos, sus trajes y las personas son vueltas a una mercancía. Exactamente. Esa es lo que a nosotros nos preocupa. Y entonces, por eso decimos, bueno, nuestra resistencia hoy radica en esto, en pensar de que los pueblos, este sistema, no lo construimos nosotros, no nos beneficia a nosotros. Este sistema está hecho para unos cuantos nada más. Está hecho para explotar a unos cuantos nada más. A nivel mundial, recientemente, se habla de que 60 personas son los dueños del mundo. 60 familias, los dueños del mundo. De las transnacionales capitalistas. Exactamente. Wow. Entonces es una cuestión muy, muy, muy interesante. Entonces, por eso la encontramos pueblos empobrecidos en el África, en Asia, en el continente, América Latina, que nosotros los pueblos indígenas le llamamos el continente de la Via Yala. El Via Yala es un término que nace del pueblo cuna de Panamá. Antes de la invasión europea, ellos ya lo habían puesto el gran continente como el continente de la Via Yala, ¿verdad? Y entonces vemos en diferentes partes las noticias que nos llegan. Esa diferenciación que se hace a los seres humanos, los blancos y los negros y los indios y los asiáticos, ¿verdad? Si matan a un blanco es un escándalo mundial. Pero si matan a 200, 300 iraquíes, sirios, de otras partes del mundo... Eran terroristas. Son terroristas. Porque no, estos son prácticamente no se indigna la gente. Entonces, es algo que Galeano le llamaba los desechables. Exactamente. Y que el sistema capitalista convierte antes la colonia, ahora el sistema capitalista y seres humanos de segunda y tercera categoría. Y los pueblos indígenas en Guatemala han sido desechables. Exactamente, esa es. E incluso no descartamos la posibilidad de que las guerras que se están inventando hoy en diferentes partes del mundo por parte de los países capitalistas tienen la intención de matar pobres. Claro. Sí, porque los pobres no les sirve el capitalismo. El capitalismo necesita quien le compra su mercadería, pero también quien le compra las armas. Entonces había que inventar las guerras, ¿verdad? Claro. Sí. Hoy todos sabemos, ya se dio a conocer de que en la guerra en Irak no había ninguna bomba atómica que amenazara. Ni el arsenal que se estaba diciendo, exacto. Entonces, vamos encontrando que los gringos tienen una cantidad de mentiras, los países europeos tienen una cantidad de mentiras, y esa mentira nos llegan ahora en Guatemala cuando nos dicen vamos a impulsar minería hidroeléctrica para desarrollar a los países, para desarrollar a los pueblos. Estos jamás pensarían por los pueblos. Estos piensan en cómo acumular más riquezas, en cómo competir entre estos grupos que se han adueñado, que han despojado a países, han despojado a pueblos de sus grandes riquezas. Y entonces uno dice, bueno, ¿a cuál desarrollo se refieren, verdad? Exacto. Porque yo lo que me encuentro, y voy aquí muy cerquita, San Juan Zacatepec, que es un municipio de la capital de Guatemala, que lleva 28 muertos. Recordamos que esto fue por la histórica resistencia del pueblo de San Juan frente a la construcción de una gran carretera de la planta de Cementos Progreso, de la familia Novela, que sin consulta quiere invadir la zona que es tradicionalmente de productores de flores, de gente que exporta también su artesanía, pero que con la contaminación que ya tienen de la mina, además de la gran carretera, estarían rompiendo todas estas prácticas históricas, económicas y culturales de los pueblos. La gente hizo una resistencia, ¿y cuál fue la respuesta del gobierno? Un estado de sitio con alta represión. Esa es. Y el terror. Hoy, las 12 comunidades en San Juan Zacatepec, esto ya no muy se sabe, pero está prácticamente militarizado. Hace más o menos 3 meses fui a Santa Fe, Ocaña. Yo no me esperaba encontrarme con tantos militares en el camino. ¡Ah, qué terrible! Cuando yo llego a Santa Fe, Ocaña, y les pregunto a la gente, ¿y estos policías y estos militares no se hay? No, aquí están, para controlarnos, para reprimirnos, ¿verdad? Y para resguardar la cementera de los Novela. Exactamente, así es. Y entonces, Entonces, cada vez, cada proyecto que nos presentan como desarrollo para los pueblos es la llegada nuevamente de los grandes problemas. Cuando hicimos la consulta en Cunén, que es municipio del norte del Quiché, nosotros preguntamos a varias personas, pero nos llamó mucho la atención una entrevista que hicimos a una anciana, a un joven y a un niño. ¿Cuál era el motivo de ellos para llegar a la consulta? Y nos decían, y les preguntábamos en el Quiché, porque yo soy de Santa Cruz del Quiché y hablo Quiché, entonces les preguntaba que por qué estaban participando en la consulta. Y ellos me decían, es que ya viene otra vez el cash, dice. ¿Y qué es el cash para nosotros? El cash le llamaron el conflicto armado. El cash es la llegada nuevamente de la represión, de la desestabilización, el terror, el miedo en las comunidades. ¡Ay, ay, ay! Esa es para ellos. El cash es la llegada de las transnacionales. Es nuevamente la desestabilización de nuestras comunidades. Nunca se me olvida una anciana de Chichicastenango me contaba su experiencia en el conflicto armado. Y me decía, nosotros teníamos miedo cuando anochece, pero también teníamos miedo cuando amanece. ¡Wow! Es decir, las 24 horas vivíamos con terror. Cuando amanece, nosotros teníamos temor de que los soldados nos disparan a gran distancia porque nos pueden ver. Cuando amanece y cuando oscurece, no nos damos cuenta en qué momento vienen los militares, nos secuestran y nos llegan a matar. Ay, ay, ay. Entonces, el día le tenemos miedo y la noche también le tenemos miedo. Es exactamente pasa lo mismo ahora. Hoy nuevamente los líderes comunitarios son perseguidos, son capturados. Tal vez un ejemplo aquí en el tema de la mujer, lo que le pasó a doña Bárbara Díaz. Ajá. Que le quisieron acusar por la parte de Cementos Progrese y de la gente de ahí, de los que trabajan para Cementos Progrese en las 12 comunidades, acusan a doña Bárbara Díaz de ser culpable de un asesinato y lo capturan y lo llevan en la cárcel. Ya estando en la cárcel, la obligan a que tiene que cooperar con la empresa para salir libre. Wow. Y aceptó porque su marido está enfermo, tiene una niña inválida, y entonces ella estando de la cárcel estaba pensando, y al salir de la cárcel tenía que hacer propaganda para la empresa, diciendo que la empresa es desarrollo. Vamos a la mina Marlin en San Marcos. Sí. Ahí nosotros estamos sistematizando parte de lo que está pasando ahí. Ajá. Y les dicen a la gente, no deben ofender a la mina. Los que trabajan, los mineros, les dicen a la gente, no ofender a la mina. Porque la mina, gracias a Dios que llegó. Están utilizando una concepción religiosa. Se utiliza una concepción religiosa para tratar de que los pueblos acepten. A la gran. A esos niveles estamos llegando. Entonces, todo lo que ha pasado, el pensamiento colonial de dominación, se disfraza, pero se aplica con los mismos objetivos ahora, para dominar y para sacar las riquezas de los territorios y de los pueblos. Qué impresionante lo que nos has revelado, Mingo. Y esto creo que es la base de la propuesta que ahora, en el siguiente segmento, tú nos vas a plantear. Las demandas de reconstitución de los pueblos y de fundación de un Estado plurinacional. Y también nos vas a compartir de lo que Joaquín propone y va a presentar este 9 de agosto. Volvemos después del siguiente corte y gracias por estar en Radio Urbana. Recuerde que nos escucha en nuestra página web, que es www.laurbanaradio.com, y que nuestros programas se encuentran grabados en el Archivo Internacional de la UNESCO, www.archiveconv.org. Volvemos, gracias. Indio me dice la gente, y para mí es un honor. Soy además complaciente, popular y juguetón. Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación. No tolero la injusticia porque me causa dolor. Debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón. Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó, aquel que perdió sus tierras pero no se resignó, combatiendo hasta morir, con nobleza y con valor. Me dice la gente, es porque hay una razón. Criollo de tierra caliente, de mi pueblo un servidor. Mi madre una hermosa india, mi padre de buen color, cuatro hermanos piel canela, más yo que soy el menor. De una misma descendencia y una misma religión. El campo donde nacimos nos fue llenando de amor, sus flores, sus mariposas, su fragancia y su color. Detalles que siendo humildes no se mustian con el sol. Dice la gente, romántico trovador, musa que pasa sonriente, endulzando una canción. Pero si ellos comprendieran que ser indio es mi pasión, que mi ángel es primitivo y es mi pecho un cimarrón, amarrarían de mi esencia, cual si fuera un botalón. Indio por haber nacido, indio por ser como soy, criollito como la palma, más valiente que el cardón, y orgullo para una raza que no tuvo condición. Buenas noches, estamos acá en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y en esta noche nos acompaña Domingo Hernández Ixcoy, dirigente de Huaquilquej. Domingo, tú nos hablabas entonces de todo lo que ha significado la opresión, el racismo y la dominación integral sobre los pueblos. Pero desde las resistencias hay una propuesta innovadora. Hablaste de la reconstitución de los pueblos indígenas. Y esto ha sido un proceso que ha venido desde el sur de América y ahora en Guatemala hay tres propuestas que conocemos. Una desde el Consejo de Pueblos de Occidente, la otra desde CODECA y de la Asociación Maya Huaqui, que es que plantean la fundación de un Estado plurinacional. ¿Desde dónde vienen estas propuestas y qué es lo que buscan, Domingo? Sí, tal vez antes de entrar de lleno a estas propuestas, es importante decir a los oyentes, los pueblos indígenas siempre hemos estado en buscar alternativa a esto, porque nos hemos sentido parte de este país, somos parte importante y determinante en este país, solo que desde el Estado no se ha reconocido este papel que juegan los pueblos indígenas, quienes levantan las cosechas en las fincas, quienes siembran las verduras, quienes siembran el algodón, quienes siembran y recogen el café, todos son pueblos indígenas. Quienes hoy se están trabajando en las minas, en las islas, son pueblos indígenas. Quienes trabajan en la construcción son pueblos indígenas. No digo que son solo, pero en su mayoría son pueblos indígenas. Porque están los otros pueblos, el pueblo mestizo, el pueblo garífuna, el pueblo xinca, que son parte importante, productores de la riqueza de este país. Así es. Y entonces, por eso, como pueblos indígenas, siempre hemos estado. Dos, que estas demandas de los pueblos que recorren en el continente, porque nos hemos dado cuenta, a través de los análisis que hemos hecho a nivel de los encuentros internacionales con nuestros hermanos del sur, y del norte también están los mexicanos, están los indios de los Estados Unidos que participen en estos encuentros. Hemos desarrollado ya cinco cumbres de pueblos indígenas en el continente y 3 cumbres para mujeres indígenas. Qué interesante. Y entonces, aquí a partir hemos logrado una primera conclusión que nació más o menos hace unos 10, 12 años, cuando planteábamos de la resistencia al poder. De la resistencia al poder, yo creo que se lo encarna hoy nuestro hermano, amigo, Evo Morales. Evo Morales, que está en el gobierno de Bolivia. Pero después comenzamos a hablar de la madre tierra es sujeto de derecho. Y empezamos a hablar del tema del buen vivir. Del buen vivir es un término para que pudiera un lenguaje común entre los diferentes pueblos del continente, pero en cada pueblo tiene su nombre también. En el Ecuador le llaman suma causa. Uh-huh. En Guatemala nosotros le llamamos el Uzcas de Mar, ¿verdad? El buen vivir de los pueblos. Y el buen vivir de los pueblos prácticamente pasa por la cuestión de la armonía que hemos perdido. Porque el sistema capitalista lo que promueve es división, es miedo, es competencia. Y ajá, nosotros consideramos para salir adelante no es la competencia, sino la unificación de los esfuerzos, el apoyo entre todos para que todas podamos comer bien, vivir bien en armonía. Los otros no. El otro sistema lo que promueve es que un pequeño grupo de personas, que es la oligarquía guatemalteca en alianza con las transnacionales, comen bien y viven bien, pero empobreciendo a gran cantidad de pueblos, a gran cantidad de territorios, explotando los recursos, los bienes de la madre tierra, y entonces ellos viven bien a costa de esto. Y vivir bien para nosotros no es la acumulación de dinero, sino la acumulación de conocimiento y de respeto, sino la práctica de valores y de la convivencia pacífica entre seres humanos y los elementos de la madre tierra. Eso es para nosotros el vivir bien. Exacto. Entonces, en este proceso también del buen vivir o del vivir bien, ustedes hablan de la reconstitución de los pueblos indígenas y la necesaria fundación de un Estado plurinacional. Exacto. ¿A qué te refieres con esto, amigo? La reconstitución, porque el pueblo maya, en el momento de la invasión europea, como decíamos anteriormente, se le despojó de todo, de territorio, de conocimiento, de todo, ¿verdad?, de lo que tiene un pueblo. Y cuando hablamos de reconstitución, es reconstituirnos como pueblos, como seres humanos. Prácticamente el empobrecimiento nos ha quitado todo. Por eso la gente hoy a veces corren, pelean por un partido político, a ver si le dan una playera, a ver si le dan una botella de aceite. A ese nivel de dependencia nos ha llevado. Eso todavía no estamos reconstituidos. Cuando nos reconstituyamos como pueblo, ya no tendremos esas necesidades, porque eso, esas pequeñas migajas que da el sistema, que da el Estado, prácticamente sirve para apaciguar la resistencia de los pueblos, para que los pueblos no ubiquen dónde están los problemas estructurales que genera el empobrecimiento de nuestros pueblos. Y entonces, cuando tengamos capacidad, con criterio propio, seguramente los partidos políticos, las religiones que nos vienen a engañar, seguramente perderán fuerza, porque tendremos a hombres y mujeres pensantes y no hombres y mujeres sumisas y dependientes. Esa es lo que queremos hablar con la reconstitución. Y la reconstitución es también la reconstitución de nuestro entorno, uh-huh, es decir, de la madre naturaleza. Cuando nosotros sepamos en el futuro respetar los derechos que tiene la madre tierra, seguramente ya nos sentiremos molestia si tiramos basura. Claro. Ya nos sentiremos incómodos cuando están talando los árboles, cuando están contaminando los ríos. Nos sentiremos incómodos cuando nuestras autoridades ejercen la justicia, o cuando se compre la justicia, o cuando la justicia está al lado del poder económico, ya nos sentiremos mal y lucharemos para que esto cambie. Esta es parte de la reconstitución, es la cuestión global integral de lo que ha desequilibrado el sistema colonial y el sistema capitalista en los últimos 500 años. Y por eso nosotros saludamos pues profundamente las propuestas del CPO y de CODECA, y seguramente de otros movimientos. Ajá. De otros movimientos que van a surgir, el movimiento de mujeres. También, importante. El movimiento de juventud. La agenda feminista. La agenda feminista, el movimiento de mujeres, el movimiento de juventud, porque somos todo. Yo digo que los que estamos haciendo propuestas somos los que ya llegamos a entender de que el futuro de nuestro país la tenemos que asumir nosotros. Y no dejar siempre en manos de esta oligarquía que lo único que han hecho es destruir a todo el territorio. Entonces nosotros tenemos que asumir, entonces, y por eso saludamos de estas instancias, de organizaciones que han hecho los esfuerzos de hacer esto. Nosotros sí, tenemos nuestro modesto apoyo en todo esto. En nuestra propuesta surgen de varios encuentros que se hicieron a nivel nacional. Participaron más de 200 organizaciones a nivel nacional, más de 400 liderazgos comunitarios y de pueblos en todo esto. Y lo que llegamos a la conclusión, como ustedes saben, que cuando pedimos propuesto para resolver un problema, generalmente surgen muchas propuestas. Así es. Entonces, que había que hacer un gran esfuerzo de cómo sintetizar estas propuestas. Y entonces nosotros nos llamó mucho la atención que lo que predominó en la participación de la gente que estuvieron en estos encuentros es el respeto a la vida. Ah, qué interesante. El tema de la vida para ellos está siendo amenazado por la presencia de los megaproyectos. Claro. Por el sistema mismo que se impulsa en nuestro país. Y ustedes saben la cantidad de gente que se están muriendo en los hospitales producto de la corrupción de los gobiernos. La cantidad de gente que se está muriendo hoy en las calles producto de la inseguridad. La violencia. De la violencia organizado y la violencia común que ejerce la delincuencia. La cantidad de gente que tendríamos que hacer, hoy no hay ningún control sobre esto, que los miles y millones de gente en todo el mundo que provoca el sistema capitalista. Ah, sí, terrible. Y no hay opciones de trabajo ni de llenar las necesidades básicas de esas personas. Existen, no solo aquí, ustedes saben, en España con la crisis, sí, mucha gente se han suicidado. Así es. En Guatemala mucha gente se suicida. Los que se van a los Estados Unidos empeñan, dejan hipotecado todo, son agarrados por la migración y regresan, muchos se han suicidado en este país. Esto no se toma en cuenta. Por eso cuando hablamos del derecho de la vida, no solo que no nos maten en la calle, sino en sus múltiples expresiones de la muerte que nos llega por este mismo sistema. Entonces, valorar la vida. Y valorar la vida, valorar también los elementos que nos da la vida. Así es. El agua, las plantas, fuente de oxígeno, las flores y todo. Claro. Entonces, no entraría a hacer a ampliar todo esto porque... Pero realmente hay temas y hay valores. Así, a grosso modo, ¿qué es lo que están planteando? Para esto nosotros consideramos para nuestros pueblos, para desarrollarnos y para desarrollar la vida, necesariamente la autonomía y libre determinación de nuestros pueblos. Así es. Nosotros, si no tenemos autonomía, si todavía deciden por nosotros, no somos autónomos. Si no tenemos una libre determinación, esa libre determinación para desarrollar nuestro planteamiento, nuestra práctica. Cuando hablamos de los derechos, cuando hablamos de los valores y de los principios de los pueblos indígenas, yo sí quisiera decir y dejar claro la gran necesidad de que esto sea conocido por otros pueblos, de sumarse en la práctica de esto. Así es. Porque no, los valores no es solo para el pueblo maya. Defender la madre tierra no es solo una responsabilidad de los pueblos indígenas, es una responsabilidad de todos, de blancos, de negros y de chinos, y de todos, ¿verdad? Porque es nuestra casa grande donde tenemos que protegerla. De estos depredadores, y los grandes depredadores de estos son las grandes empresas, son los mismos estados que permiten que se ponen al servicio de esto. Y entonces a partir de aquí, nosotros consideramos la gran necesidad de la fundación de un Estado plurinacional. ¿Qué es un Estado plurinacional? Nosotros, ¿y por qué lo planteamos como fundación? Fundación porque la que tenemos actualmente, nosotros nunca fuimos parte de esto, ni fuimos tomados en cuenta, tampoco nos ha beneficiado. Es decir, cuando analizamos al Estado guatemalteco, hay una educación colonizante, hay una economía mercantilista, hay un Estado que promueve, que practica, que no tiene la capacidad de erradicar el racismo, tampoco tiene la capacidad, tampoco se propone la erradicación del patriarcado, que lo viven las mujeres en los diferentes estratos sociales. La marginación de las mujeres en este país no lo podemos reducir solo a las mujeres pobres del campo, a las mujeres pobres en la capital, claro, sino en todos los niveles. Y es más profunda con las mujeres indígenas que soportan la triple discriminación, por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujeres. Exactamente. Esa situación, pues nosotros consideramos, bueno, habrá que construir un Estado que no, donde nosotros lo podamos ver como nuestro Estado, construido por nosotros, que nos garantiza la vida de nosotros y la vida de las futuras generaciones, y la de los humanos y de la vida de la Madre Tierra. Eso es lo que queremos. Los Estados se han construido, yo podría decir, en todo el continente, al servicio de los poderes económicos de cada país. Bismingo, y entonces en este último segmento veamos las propuestas sustantivas y la ruta que se plantea para que esto sea posible. Tenemos el otro punto sustantivo, podemos decir, es el tema jurídico. Ajá. El tema jurídico en Guatemala, nosotros vemos que la justicia en nuestro país comienza a abrir un poco, producto del trabajo que hizo el Ministerio Público, la CICIG, la participación ciudadana. Claro, las luchas y las demandas. Las luchas de las calles, tanto del interior del país como de la ciudad capital, la reacción de una clase media en la capital cuando se dieron cuenta de que el gobierno que habían votado por él nos está robando todo lo que Exacto. tenemos como país. Yo creo que esto es una ruta de crear conciencia y de decirle a la gente, tanto del campo como de la ciudad, que la lucha que comenzó hace el año pasado es apenas el principio, no es el fin. Apenas empieza, decíamos en la plaza. Exactamente. Es el principio de todo para cambiar este país. Meter a Otto Pérez Molina en la cárcel o en el proceso en el que se encuentra ahora y esperamos que sea encarcelado, No podemos decir que ya se resolvió el problema, claro. Pero tampoco podemos decir que no hemos hecho nada. Hemos hecho mucho con esto. Así porque es un militar contrainsurgente, culpable, actor del genocidio en este país, represor del pueblo Ishil, miembro de la inteligencia, ex-caibil, todo lo que esto significa, ¿verdad? Lo que hemos dicho a la gente cuando los militares dicen y los ricos dicen y los columnistas hablan, escriben de que salvaron al país hace 20, 30 años en la guerra, y nosotros decimos el país de ellos, el país claro. de la corrupción, el país del racismo, el país del patriarcado, ese es el país que ellos salvaron. Es por ese país ellos siguen peleando, claro. porque no quieren perder los privilegios. Por eso hoy cuando vemos en la radio, la prensa, la televisión, los canales en Guatemala, de los que creo que son de Univisión, creo yo. Univisión, no, de Univisión, ¿cómo se llama estos? De los de Televisa, los que están exactamente. Bajo Ángel González, los que están debajo, vinculados con Rabé. Exactamente. Esto se ve claramente, una radio sonora, uh-huh, que promueve prácticamente todo el estigma hacia los movimientos sociales, hacia las demandas de nuestros pueblos, porque ellos no quieren perder ese. Ellos están acostumbrados a engañar a los pueblos. No son fuentes de información, son fuentes de desinformación, ¿verdad? Exacto, por eso acá en Radio Urbana tratamos de traerles la mirada diferente de los pueblos. Exactamente. Entonces, entonces miramos un punto importante en todo esto, el tema jurídico. Como decía, está habiendo cambios, pero también esto debe complementar y se debe conocer el sistema jurídico de los pueblos indígenas, uh-huh, que no está en la cuestión, no está contaminado todavía por la corrupción y esperamos que nunca lo vaya a hacer. Y mucho más efectivo y conciliador, reparador. Reparador del daño, conciliador, recuperación del individuo, del victimario, de cómo reincorporar nuevamente la vida comunitaria. Esto nosotros vemos como una de las demandas de nuestros pueblos para un Estado plurinacional, el ejercicio de todos los derechos de los que tenemos como derechos humanos, tiene que ser mucho más amplio. Ajá. Nosotros tenemos derecho a la poesía, al deporte, a todo lo que necesitamos los seres humanos, a una mejor salud, a una mejor educación, a todo esto. Nosotros no creemos que solo estamos hablando de cuestión económica, sino de todos los elementos que necesitamos a la creación, a la recreación, al descanso, a la lectura, a la investigación científica. ¿Por qué no? Si nuestros abuelos, nuestras abuelas eran también científicos de alto nivel, ¿por qué no recuperar esto en una cuestión de la reconstitución de los pueblos? Y entonces por eso decimos, estas son una de nuestras demandas. Otra de nuestras demandas, y por otro lado, el tema de la cosmovisión. Ajá. La cosmovisión de los pueblos indígenas, tienen un alto nivel de reciprocidad con la Madre Tierra. Ajá. La Madre Tierra para nosotros es dador de vida. Por eso le decimos siempre nuestra madre, que nos ha dado la vida, nos da nuestros alimentos, nos da nuestra medicina. Y los seres humanos lo que tenemos que hacer es cómo cuidarla, pero también cómo agradecerle. Y por eso se hacen las ceremonias mayas. Las ceremonias mayas se desarrollan en agradecimiento a la Madre Tierra. Se llama las energías de la Madre Tierra, las energías de los árboles, de los bosques, del agua, de las montañas, de los volcanes, de los lagos, del mar. Todas estas energías que son parte de nuestras energías, es decir, porque nosotros estamos amarrados con nuestro entorno. Sí. Se llama y se les pide de que nos ayude, que nos fortalezca. Nos autofortalecemos. Exacto. Mingo, ustedes van a presentar esta propuesta el próximo 9 de agosto a los tres poderes de Estado. ¿Qué esperan y cuál? Ya para finalizar, porque estamos ya a punto de llegar al cierre del programa. ¿Cuál es la propuesta que Guaquira espera de que este Estado impulse y que pueda viabilizar entonces esta demanda de fundación de un nuevo Estado plurinacional para los pueblos? Sí, nosotros tenemos programado para el 9 por ser un día significativo para los pueblos indígenas, y entonces hicimos este trabajo, estas propuestas, los queremos presentar a los tres poderes del Estado, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ya hemos hablado con la mayoría de ellos, con dos de ellos, nos falta uno todavía por hablar. Esperamos que estén los tres para ese día, a las 3 de la tarde en el Intercontinental. Plantearles, no para que lo conozcan, esperamos que esto sirva como un aporte para desarrollar a nuestro país. Hay acuerdos que se retoman en esto que estamos planteando, los acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Los acuerdos de paz. Porque nosotros nos preocupa, 20 claro, años 20 después años de los paz. Acuerdos de paz, nuestro país no ha prosperado, ha empeorado. Las condiciones de vida para nosotros. Hace 20 años no teníamos 2 millones de gente en los Estados Unidos. No teníamos corredor seco, no teníamos más de 150 municipios con desnutrición crónica, no teníamos varias cosas que ahora tenemos hoy. Exacto. No teníamos criminalización, no teníamos la presencia de las transnacionales, y entonces esto hay que cambiar. Domingo, Una reflexión final ya para el cierre de este programa, y además como Radio Urbana celebramos, festejamos y esperamos poder dar cobertura a la presentación de la propuesta de Joaquín el 9 de agosto. Una reflexión final. La reflexión final: que amar a Guatemala, querer a Guatemala y construir a Guatemala. Una nueva Guatemala, un nuevo país, una nueva sociedad. Y eso implica con la articulación de los distintos pueblos en condiciones de equidad, respeto y derechos. Todos estamos llamados, organizados, incluso la gente no organizada. ¿Sí? Porque cuando hacemos como la movilización que hicimos en Cobán y la movilización reciente del mes de abril por el agua, salió mucha gente no organizada a recibir, a regalar algo, a recibir a nuestros compañeros con agua. Fue muy simbólico cuando les lavaron a los pies a nuestros compañeros. Qué hermoso. Sí, muy, muy interesante. Entonces, en todo esto estamos llamados. Se recomienda organizarnos. Ajá. Pero los que no tienen tiempo porque están trabajando todo el tiempo, sumarse a todo esto. No creer lo que dicen los medios de comunicación al servicio de los grandes ricos. Ajá. No creer en las religiones que dicen que en la otra vida vamos a estar mejor los pobres. Esta es la gran mentira para la dominación de los pobres. Tenemos derechos. Tenemos el derecho de ejercer la espiritualidad que nosotros queramos. Pero no podemos permitir una espiritualidad engañosa, ni partidos políticos que nos vienen a engañar cada 4 años. Así es. Muchas gracias, Mingo, por haber estado con Radio Urbana. Les auguramos éxitos y sobre todo nos queremos sumar a la construcción de un Estado plurinacional, popular, sectorial, es decir, a la transformación de este Estado en el cual los pueblos no cabemos. Así que los micrófonos de Radio Urbana están abiertos para ustedes. Buenas noches y recuerde, este programa lo encontrará no solo en nuestra página web www.laurbanaradio.com y archivado en el Archivo Universal de la UNESCO, www.archive.org. Terminamos ya con el cierre. Gracias, David, por haber estado con nosotros en los controles. Nos escuchamos el próximo miércoles y buenas noches.